unchained. My heart, oh please, please set me free. Your spell. Like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You bury me night and day. Unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Oh, set me free. Please set me free. Wow, set me free. El señor Ray Charles y este tema titulado Unchained My Heart, uno de esos temas clásicos del repertorio de Ray Charles. Bueno, uno de sus muchos repertorios, porque Ray Charles prácticamente tocó un montón de estilos diferentes, desde el jazz tocando piano, órgano y saxofón, al country, pasando por el blues, pasando por el rock, gospel, versionándolo a los Beatles. Nada, un hombre que ya les digo, prácticamente tocó un montón de estilos musicales. El señor Ray Charles nació en un día como hoy, 23 de septiembre de 1930 en Albany, Georgia. Pianista, cantante. Ray perdió la vista durante su infancia por un glaucoma que su familia no pudo tratar por razones económicas. Ray Charles fue un autodidacta del piano, pero también recibió clases de música en braille en la St. Augustine School, un centro para invidentes. Paralelamente tuvo que ganarse la vida como músico, a partir del fallecimiento de sus padres. A finales de la década de los 40, Ray Charles consigue colocar un disco en la lista de éxitos de su país. Y en 1971, su primer top 10, gracias a Baby, Let Me Hold Your Hand, Ray Charles. Vamos a escuchar otro tema de este disco que recoge lo mejor de Ray Charles bajo el título de Georgia on My Mind. Ahora le voy a hacer escuchar un tema que es original de Ray Charles, grabado por él, popularizado por él, pero también en otro circuito lo popularizó el señor Elvis Presley. I Got a Woman, Ray Charles. Sometimes I get a little worried. Well, but I wanna tell y'all it's all right now. Yeah. Be. 'Cause I got a woman who's come to me. Yes, I have. Hell, says I love. mama, the fuzzies always treat you right. Never running the streets and leaving me alone. She knows the place now, right there now in her home. Yes, I have. I got a woman now, right here in Newport. I tell you, she's all right. Oh, yeah. She's my baby, don't you understand? Oh, all right now, I love a man. Oh, I got a woman now, way down now. I want to say it to me. Yes, I have. Señor Ray Charles, y este I Got a Woman, una composición original de Ray. Bien, ahora vamos a cambiar el registro de lo que vamos a escuchar de Ray Charles esta tarde, pero antes le cuento un par de cosas más. Déjenme seleccionar el tema que les voy a hacer escuchar después, así no hay problemas, ya está. Bien, tras una gira por Florida, Ray Charles forma su propia banda. Gracias al cantante de Rhythm and Blues, Wynonie Harris, entra en contacto con ese estilo. Tras firmar un contrato con la discográfica Atlantic Records en 1955, consigue el número 2 en las listas de Rhythm and Blues con el tema, ¿qué tema? I Got a Woman. Uno de sus primeros éxitos. De hecho, el primero con Atlantic. Su forma tan peculiar de tocar el piano y sus cualidades vocales, junto a una correcta mezcla de músicas de New Orleans con gospel y blues, conforman el estilo propio de Ray Charles, con el que encandiló al mundo entero. En la década de los 50, Ray Charles obtiene importantes éxitos, entre los que destacan This Little Girl of Mine, Drown in My Own Tears, Aleluya, I Love Her So, Lonely Avenue and The Right Time. Vamos a escuchar ahora un tema de Lennon y McCartney. Les dije que íbamos a cambiar el registro de lo que venimos escuchando hasta ahora, dos temas así como muy, muy energéticos, y nos vamos a este tema, precioso, precioso tema de Lennon y McCartney, Eleanor Rigby, un montón de músicas. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people. Church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people. Do they all come from? The man looked at me and he said, all the Eleanor Rigby, Lennon y McCartney, señor Ray Charles. Le voy a hacer escuchar otro tema, también mucho más lento que esto. Es una balada. Pero en el medio del tema hay un cambio de tiempo, con una entrada de la sección de vientos de la orquesta que es realmente fabuloso. Es un tema que yo ya muy, muy, muy, muy jovencito, lo escuché de muy jovencito y realmente me impactó. Y hasta el día de hoy, es un tema que realmente me encanta, me fascina y me gusta muchísimo escuchar. El tema es de Rumheld y Paris. Su título, que lo coloco aquí, Ruby, que Ruby es un rubí, pero también es un nombre de mujer. Ray Charles. They say, Ruby, you're like a dream, not always what you seem. And though my heart may break when I away, let it be so, I only know Ruby is you. They say, Ruby, you're like a song. You just don't know right from wrong. And in your eyes I see heartaches for me. Right from the start, who stole my heart? Ruby, it's you. I hear your voice, and I must come to you. I have no choice, so what else can I do? They say, Ruby, you're like a flame. Into my life you came. And though I should be well, still I just don't care. You thrill me so, I only know, Ruby, it's you. A flame into my life you came, and though I should be well, still I don't care. You thrill me so, I only know. Charles. Una canción que ya les digo desde hace ya unas cuantas décadas largas que ronda por mi cabeza, porque es una canción que realmente me gusta. Antes de cambiar de discográfica, demos un dato anterior sobre Ray Charles. Les recuerdo, para quien se acaba de incorporar ahora mismo al programa, o no lo está escuchando desde el inicio, de que recordamos a Ray Charles en esta tarde de martes, aquí en Contrabando FM, desde Barcelona, 91.4. de que Ray Charles nació un 23 de septiembre del año 1930 en Albany, Georgia. Y hoy justamente es el 23 de septiembre, pero del año 2012, y estamos en Barcelona. Pero también el programa lo escucharán la próxima semana en La Radio Neta, Valparaíso, Chile, en Radio Almaina, en Granada, y en Radio Arc, en Turello. Pero un día como hoy, haciendo el programa en directo, 23 de septiembre, nació Ray Charles. Bien, dicho esto, centrando a la gente en el tema, continuamos con Ray Charles y algunas pinceladas biográficas. Su mayor éxito llegó con What I Say, con el que consiguió el número uno de las listas prácticamente en bueno, todo el mundo, se exagera, ¿no? Porque no creo que la Unión Soviética o algún país lejos de la influencia norteamericana del jazz, del blues y el soul haya llegado. No lo sé. Ahora estoy dejando correr la imaginación. Pero fue el número uno de las listas en la mitad del mundo. Eso queda mejor, ¿verdad? Bien. El tema es una mezcla de rock con piano eléctrico y algún coro estilo gospel. A partir de ese momento, Ray Charles es aclamado por las masas como un músico ya prácticamente de culto. Un montón de músicas, Ray Charles. I Say, en directo. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Baby, sing that thing. Baby, sing that thing. So good now, baby, feel so good, baby, feel so good, baby, feel so good now, baby, feel so good. Ah, one more time. Wow, I said it one more time, yeah, yeah, one more, whoa, time, and one more time now, hey, one more time. What I say, el señor Ray Charles, en directo. La calidad de la grabación no era todo lo buena que me gustaría, pero como documento histórico musical, a mí me parece sensacional. Bien, continuamos un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. En estos tiempos que corren convulsos de la política local, un poco en paralelo con lo que ocurrió en Escocia hace muy poco, con aquel referéndum donde los escoceses podían votar si el sí o el no a la independencia de Inglaterra, pues aquí también vivimos lo mismo, estamos en ese proceso, no exactamente lo mismo, el sentimiento es el mismo, pero las condiciones políticas, legales y todo lo que rodea a la convocatoria para este referéndum, pues son diferentes. De todas formas, desde alguien como yo y como muchas otras personas, porque en este caso no soy una excepción, personas que no nos gusta ser una oveja más en el rebaño, es decir, no vamos de borregos por el mundo siguiendo líderes y grupos y formando parte de una masa muchas veces que simplemente sigue o es atraída por discursos y por, en fin, toda la parafernalia que hay detrás de esto, pues desde el punto de vista de alguien como yo, que en este sentido no es borrego de rebaño, le voy a hacer escuchar un poema. Bueno, no es un poema, es un dicho, son dos líneas solamente, no es un poema, que quede claro, de José Martí, político, periodista y escritor cubano y padre prácticamente, inspirador del pensamiento de la Revolución Cubana, José Martí. Se los leo. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. ¿Qué entiendo yo con esto? Que la felicidad, como la libertad y como todos estas aspiraciones que tenemos como realización personal, no son producto de o el resultado o nos viene de la mano de ni del grupo ni el entorno social ni nada. Siempre en primer lugar la felicidad, ¿no?, que es la que nos lleva a ser felizmente independientes, ¿no?, es una realización individual. Es decir, en un mundo de borregos donde nadie se ha preocupado primeramente de ser feliz, libre, independiente interiormente, ¿cuál puede ser el resultado? Lo dejo ahí, no se los voy a decir. Yo tengo mis teorías, pero se lo dejo ahí. Ray Charles, continuamos. Pero les leo la frase por si acaso se perdieron en mi cháchara, por decirlo de alguna manera coloquial. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Si la base son hombres independientes que a través de esa independencia bien ejercida y formando parte con otros individuos independientes se logra la felicidad. un montón de músicas. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call the name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night. Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Uh-huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever with that flame in you. Oh, fever, fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for truth. She said, Daddy, Daddy, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right? Now you've heard our story. Oh, it's your story. Here's the point that we have made. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. Ooh. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn. You ain't right, Ray. Fever. ¿Cómo es el día del aniversario del nacimiento de Ray Charles? ¿Qué mejor que invitar unos cuantos amigas y unas cuantas amigas y amigos a la fiesta que se unan a cantar con él? Este ha sido el caso de la señora Natalie Cole, acompañando a Ray Charles en este Fever, del álbum Ray Charles Genius Loves Company. Genius Loves Company. Bueno, ahora sí. Cambió de discográfica el señor Ray Charles y adopta un estilo más pop, aunque sin perder la calidad que le caracterizaba en sus primeros años de rhythm and blues, como cantante de rhythm and blues. Es capaz de sorprender a medio mundo con un disco en el que utiliza sonidos country. Algunos de sus temas más conocidos de esta época son Unchange My Heart, con el cual comenzamos, Hit the Road Jack y I Can't Stop Loving You, con temas como Busted, You Are My Sunshine, Take the Chains from My Heart and Crying Time. La popularidad de Ray Charles creció como la espuma, aunque esa buena estrella se vio truncada a final de los 60 cuando se vio acusado por posesión de drogas, una acusación que le alejó de los escenarios. Efectivamente, Ray Charles durante muchísimos años estuvo enganchado, estuvo metido en el mundo de la droga, la heroína. Ray Charles se vuelve más acorde a la moda imperante con sonidos más pops, influenciados, ¿no?, estos sonidos por artistas como Joe Cocker, Van Morrison o Steve Winwood. ¿Decíamos Van Morrison? ¿Verdad que sí? Pues aquí lo tenemos de invitado a la fiesta. Crazy Love, Van Morrison acompañando al señor Ray Charles. I can hear a heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. And running to her like a river song, she gives me love. All right. Well, I'm feeling low down. I know what you mean. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Well, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache. In the night, like a thief. In the love, yummy. All right. From so far away. Well, well. Gentle sound, sweet love, and the frazzle of my day. Sing on, son. It'll make me feel righteous. Make me feel whole. I know what you mean. Make me feel mellow down to my soul. Give me love. Give me love. It's a crazy love. Señor Ray Charles con Van Morrison y esta composición original de Van Morrison, Crazy Love, Crazy Love. Ray Charles, el genius loves company, los genios necesitan compañía. Seguimos en esta fiesta, gente que, invitados que se han unido a la fiesta de hoy. Estamos recordando a Ray Charles en el día del aniversario de su nacimiento, y la siguiente persona que se nos suma a la fiesta para cantar al lado de Ray Charles es Michael McDonald, pero también se nos une más gente a la fiesta. Porque esto de la fiesta, claro, la fiesta, la gente se va uniendo, va sumando, y la fiesta cada vez se hace más grande. Y el caso es que tenemos a dos amigas que se han incorporado a la fiesta, y a la cual les dedico esta canción. Ellas son Karma y Maya. Se han unido a la fiesta, están compartiendo junto conmigo, con Ray Charles y en este caso con Michael McDonald, con Heidi, que posiblemente nos esté escuchando desde Estados Unidos, y más gente, pues que se unan a la fiesta. Las últimas en hacerlo, Karma y Maya. El título del tema, A Girl, Ray Charles y el señor Michael McDonald. one more time, girl. The truth is, I just can't stop loving you. Come here. Hey Girl, el señor Ray Charles, acompañado por Michael McDonald. Y que se sumen, que se siga sumando gente. Se nos suma una mujer a la fiesta, otra. Tenemos a Carmen y Maya. Antes, ¿quién más estaba? Natalie Cole. Y ahora la señora Gladys Knight. La señora Gladys Knight. Y junto con Ray Charles nos van a cantar Heaven Help Us All. Un montón de músicas. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue, and the dreams you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where thank you. birds fly, yeah. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Over the Rainbow, con el señor Johnny Mathis. Bueno, ya lo ven, no escuchamos el tema que les había presentado, el Heaven Help Us All, con Gladys Knight. Pero ¿qué ocurrió? Justo cuando estaba en ese impasse entre el tema que terminaba y el que venía, ha sonado el teléfono y he contestado, he dicho, por favor, esperen que quedan 5 segundos para que termine el tema. Y bueno, Al seleccionar el tema, pues me equivoqué de número. En vez de poner el número 10, que es Gladys Knight, pues puse el número 11. Heaven Help Us All, Gladys Knight, Ray Charles. Heaven helped a boy who never had a home. Heaven helped a girl who walks the streets alone. And heaven helped the roses if the bombs begin to fall. Lord, won't you help us all? Mm-hmm. Heaven helped the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Heaven help us all. Heaven helped a boy who won't reach 21. You tell him, Ray. And heaven helped a man who gave that child a gun. Shame, shame. And heaven helped the people with their backs against the wall. Lord, won't you help us all? Sound of my voice this evening to fall down on your knees and say a prayer asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord, Lord, Lord, have mercy. Oh, now I lay me down before I go to sleep. In a troubled world, I pray the Lord to keep. Keep hatred from the mighty and the mighty from the small. Heaven help us all. Heaven help us. Hemos escuchado otra de las facetas de Ray Charles. Esta canción es con una fuerte influencia del gospel. Aquí lo teníamos con la señora Gladys Knight y el tema Heaven Help Us All. Bien, un último tema. Se nos termina la fiesta con Ray Charles. Hemos estado una hora prácticamente con él. Último tema de esta fiesta a la cual se han unido amigas, amigos, músicos, invitados que han llegado de última hora, bueno, no última hora, a mitad de esta primera hora, Karma y Maya, Hyde en Estados Unidos, que estaba ahí entre trabajos y nos dejó de escuchar por un momento, pero ahora volvió justamente cuando estábamos escuchando Over the Rainbow. Bien, continuamos. El último invitado nos llega de la mano de Heidi. Fue ella quien hizo el contacto para que se grabara este tema. Sinner's Prayer. Ella sabrá por qué. Ray Charles y B.B. King. B.B. King, aquí los tenemos en este Sinner's Prayer. Este blues interpretado por Ray Charles y el señor B.B. King como invitado a la fiesta de este álbum, Ray Charles Genius Loves Company. Dejamos este apartado de saludo a Ray Charles en el día de su nacimiento. Ray Charles, que nació un 23 de septiembre, falleció el 10 de junio del 2003. Un año más tarde apareció la película Ray, la biografía del artista dirigida por Taylor Hufford y que presenta una sorprendente actuación de Jamie Foxx como el pianista y compositor ciego. Un film candidato a los Oscar por el que Foxx se llevó el Globo de Oro en el año 2005. La felicidad. ¿Qué será la felicidad? Lin Yutang, un escritor y filólogo chino que vivió entre 1895 y 1976, nos da alguna luz al respecto. Escribió: siempre he sostenido que el objeto de vivir es gozar verdaderamente la vida. Y agregamos otro pensamiento, esta vez de Jean-Petit Sen, un poeta franco-alemán que vivió entre 1792 y 1870 y que nos dejó esta frase: la felicidad está donde la encuentras, rara vez donde la buscas. Hey, I could be holding you tonight. Go quit doing wrong, start doing right. You don't care about what I think. I think I'll just sit here and drink. Hey, button you down, don't swear no D. You know the way I feel. Take all the money from the bank. I think I'll just sit here and drink. Listen close and you can hear that loud jukebox playing in my ear. Ain't a woman gonna change the way I think. I think I'll just sit here and trade. All for you. Feel pain. Since love is here, I don't feel no pain. My mind ain't nothing but a total blank. I think I'll just sit here and drink. My mind ain't nothing but a total blank. I think I'll just sit here and drink. My mind. mind ain't nothing but a total blank. I think I'll just sit here and drink. Sit here and drink. I think I'm going to stay. I'm going to sit here and drink. Esto se grabó en directo el 24 de marzo del año 2012 en el Cambayá Club de Blues. Y con este tema retomamos la segunda parte de un programa que hicimos a final de agosto, presentando los últimos discos, los más recientes del sello Cambayá. Sello Cambayá, que se creó en el año 1998 con la finalidad de difundir el blues, pero blues hecho aquí, en especialmente en la meseta, en la parte central de España. Y esto sale de un club de blues, el Cambayá. Y el programa pasado presentamos a Richard Ray Farrell y Smiling Jack Smith con Antonio Toledo a la armónica. En este caso, lo que hemos escuchado es al señor Tom Lardner a la guitarra y la voz, y Al Freedom, me imagino que debe ser Alfredo, pero es un músico de aquí, Al Freedom, a la armónica. Este primer tema, Sit Here and Drink, es un tema, es original, no, pensé que era original de Tom, es de Merle Haggard, no lo conozco, no sé quién será. Y este disco simplemente lleva por título At Cambayá Club. Clásicos de J.J. Cale, Bob Dylan o Woody Guthrie, así como temas propios, llenan este CD grabado en directo en el Cambayá Club. El norteamericano Tom Lardner vino a España y se quedó enganchado con Granada y la figura de García Lorca, siempre acompañado por la armónica de su inseparable Al Freedom. Nos dejaron este disco lleno de canciones reivindicativas, lejanas en su origen y el tiempo, pero con una temática global y totalmente actual. Viejos blues para nuestros tiempos actuales. Becky Johnson bought the farm, put a needle in her arm. It's the way that it goes, that's the way. And her brother laid her down in the cold Kentucky ground. It's the way that it goes, that's the way. That's the way that it goes. Everybody's buying little baby clothes. It's the way that it ends. Though there was a time when she and I were friends. Well, Miranda ran away, took a cat and left L.A. That's the way that it goes, that's the way. She was busted, broke, fled, had to sell that pussycat. It's the way that it goes, that's the way. That's the way that it goes. Everybody's buying little baby clothes. It's the way that it ends. Oh, there was a time when he and I were friends. finest ones of all early in October fall. It's the way that it goes, that's the way. While the dark ones go to bed with good whiskey in their head, it's the way that it goes, that's the way. That's the way that it goes. Everybody's crying, little baby clothes. That's the way that it ends. Though there was a time when all of us were friends. Now Billy Joe's back in the tank. You tell Russo and I'll tell Frank. That's the way that it goes, that's the way. Did he throw her down the well? Did she leave him for that swell? It's the way that it goes, that's the way. That's the way that it goes. Everybody's fine, little baby clothes. It's the way. There was a time when all of us were friends. Pistol in my vest. It's the way that it goes, that's the way. Do you miss my gentle touch, or did I hurt you very much? It's the way that it goes, that's the way. That's the way that it goes. Everybody's crying, little baby clothes. That's the way. A time when you and I were friends. The Way It Goes. Eso es lo que escuchamos. Tom Lautner y Al Freedom. Tom a la guitarra y la voz y Al Freedom a la armónica de su álbum At Cambaya Club. Breve, pero visita quien nos pasa por Contraband FM, por la web, me imagino, para escuchar el programa. Sonia, saludos. ¿Y cómo se escucha? Muy fácil, entra en la web de Contrabanda. No solo jazz, no, eso es el podcast. Contrabanda.org, www.contrabanda.org. Contrabanda FM. Martes de 4 a 6 en directo, estrictísimo directo, un montón de músicas. Hoy 23 de septiembre del año 2014. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, la FM de Granada, y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. De las 16 horas, dos horas, ¿eh?, de un montón de música de 16 a 18. Y en Turelló, 103.5 FM, Radio ARC, la web www.arrc.cat. www.arrc.cat. En Turelló, los domingos, a partir de las 21 horas. Continuamos con Tom Lana. voz y guitarra, y Al Freedom a la armónica. Ahora será un tema de Bob Dylan, un tema de Bob Dylan, un precioso tema de Bob Dylan. A mí me gusta muchísimo. Don't Think Twice, It's All Right. There ain't no use sitting wonder why, babe. If you don't know by now, there ain't no use in a sitting wonder why, babe. It don't matter anyhow. The rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right. Ain't no use turning on your light, babe. That light I never knew. There ain't no use in a turning on your light, babe. 'Cause I'm on the dark side of the road. Still, I wish there was something that you would do or say. Try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. Ain't no use in calling out my name. Like you never done before. There ain't no use in calling out my name, babe. 'Cause I can't hear you anymore. Still I'm thinking and wondering as I'm walking down this road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. Can't tell by his too good a word, girl. So I'll just say fairly well. I'm saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious. think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Un tema de Bob Dylan, Tom Lerner a la voz y a la guitarra y el señor Al Freedom a la armónica, en directo grabado el 24 de marzo del año 2002 al Cambaya Club. Bien, y pasamos ahora al cuarto disco de esta serie de los que yo tengo. Me imagino que habrán salido más posteriormente, pero de los que yo tengo, este es el cuarto. Vamos a ver. Ñaco Goñi y Julián Freire. Aquí ya tenemos a dos músicos locales. No es como hemos escuchado los otros, que era un músico norteamericano, cantante, y después un armonicista local. En este caso, tenemos el placer, verdaderamente es el placer, de escuchar a un pionero de la armónica en España, como es Ñaco Goñi. Pero las sensaciones se acentúan cuando se hace acompañar por un guitarrista y cantante de la talla de Julián Freire. El resultado, según la discográfica, uno de los discos más negros e intensos jamás editados en España. ¿Exageran o no exageran? Veamos. Early in the Morning. Early in the morning, everybody Ahí teníamos a Gnaco Goñi a la armónica y Julián Freire a la guitarra y a la voz. En directo en el Cambayá Club de Blues, y el título del álbum, Cambayá te digo, Cambayá te digo. Early in the Morning, John Lee Williamson. El siguiente tema, un original de Chester Garnett, Meet Me in the Bottom. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Un montón de músicas. Thank you. Meet Me in the Bottom. Chester Barnett es el autor. Y sus intérpretes, Ñaco Goñi a la armónica y Julian Freire a la guitarra y a la voz de este álbum. Grabado en directo en el Cambaya Club. En Antequera, me había olvidado de recordarles que este club se encuentra en Antequera, en Andalucía, Málaga concretamente. Bien, esto se grabó el 12 de febrero del año 2013. Escuchemos otro tema de este álbum. Y ya nos vamos acercando al final del programa y vamos a ver con qué vamos a matizar esos últimos minutos de programa. Police Dog Blues, un tema de Peter Chapman. Police dog always looking for a fight. guess the jam. Yeah, his name is Gamble, if you guess the chance. You know, leave his mark on everybody's pants. Well, I guess I'll travel, I guess I'll let her be. I guess I'll travel, I guess I'll let it be. Just before she sneaks out, Polly's dog on me. Teníamos ese tema titulado Police Dog Blues, interpretado por Ñaco Goñía la armónica y Julián Freire a la guitarra y la voz, del álbum Cambayá, te digo, grabado en el Cambayá Club, en Club de Blues en Antequera. Bien, con esto hemos terminado la presentación de los cuatro discos que me enviaron de allí, de Caronte Records, distribuidor de Cambayá Records. Y en estos últimos minutos que quedan vamos a escuchar a la señora Betty Lavette. Betty Lavette, ella nacida en Michigan, una de las grandes cantantes de soul. Lanzó su primer single, My Man, a la temprana edad de 16 años, de la mano de la discográfica Atlantic Records. Tuvo un éxito intermitente durante todos esos años, hasta la publicación de su trabajo I've Got My Own Hell to Rise, disco que lo presenté ya en su momento aquí en el programa. Fue en el Bonatarda Noctambus, posiblemente los lunes. Esto fue el año 2005, cuando salió el disco, con el cual tuvo un gran reconocimiento internacional. Su estilo se mueve entre el soul, country, rock, funk and gospel, lo cual ha hecho que esta artista sea muy difícil de clasificar. En estos últimos minutos vamos a escuchar a la señora Betty Lavette en concierto, en directo. Y justamente, el disco comienza, después de la introducción, con ese tema que la señora Betty Lavette, con 16 añitos, grabó y tuvo su primer éxito. Un mon de músicas. Ladies and gentlemen, it's star time. Put your hands together for Miss Betty Lavette. A whole lot of man, my man, he's a whole lot of man. Grandfather tell him to do wrong things, he let him know that he's a one woman man. My man, he's a loving man. My man, all right, my man, sad blue. Take me in his arms and he knows what to do. My man, he's a helpful of a man. People gonna talk, try to break up your home. They'll try to tell you that you're the one that's wrong. Just let me tell you where I'm at. My man, he really knows what to do. He treats me just like I would want him to. Things go wrong, I get sad and blue. Take me in his arms and he knows what to do. My man, he's a hell of a man. Always really all right. Well, he loves me. Said he's all right. Every time. Said he's all right. Every time. Said he's all right. Where the man loves me. Said he's all right. When a man hugs me, said he's all right. Every time, every time, he said he's all right. Said he's all right. Said he's all right. Let me hear you say he's all right. Say he's all right. Every time he loves me. Said he's all right. Said he's all right. Said he's all, all, all, all, all right. Señora Betty Lavetti, este tema, My Man. Esto se grabó 23 de septiembre, tomen nota, 23 de septiembre de 1999, un día como hoy, en el Musikzentrum en Bredenburg, Utrecht, Holanda. Tenemos el tiempo justo para un temita más corto, un temita corto, ¿eh? Y aquí está, Almost, Betty Lavetti. The saddest word I ever heard was almost. Cause it means whatever you try to do, oh, you didn't make it. Oh, no. Ooh, you're almost. Almost. Hey, you're almost. Almost. Now take a man who's slave that he's planned his whole life through. Only to find he ran out of time. He didn't live to see his dream come true. So you say he almost. Almost. Oh, he almost. Almost. Listen, everybody, what I have to say, yeah, happens to all of us sometimes. Almost. Almost. Now take a girl who's in love with a guy. all, but she's much too shy to show it. Then when she finally wants to tell him so, oh, another girl has him going. So you say she almost got kind of close, but she almost, hey, she almost, not quite, but she almost, hey, she almost got kind of close, but she almost, hey, Almost, Betty Levitt. Bien, el programa ha llegado a su fin. Voy corriendo a casa, dejo la mochila y después me voy al Jamboree a ver al AUPA Quartet, que hoy termina el último de las Session Labs, con un montón de invitados, con Cheche, Gianotti y un montón de gente más. Primer pase a las 8, segundo a las 10. Y hemos llegado al final de una nueva cita con un mon de músicas. Un mon de músicas cada martes en directo desde Barcelona Contrabanda FM 91.4 de 4 a 6 de la tarde en Barcelona. Y en Valparaíso, la Radio Neta Chile. No, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas y el programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada 107.1, Granada, Andalucía, Radio Almaina, radioalmaina.org, en caso que no estén en Granada y la quieran escuchar por el streaming, y esa es la página web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Me despido de Heidi, que probablemente sí, bueno, ella no sé, ella sigue escuchándonos, pero no sé si sea la última. Sonia estaba de paso y Karma y Maya no sé en qué andan, como posiblemente la semana pasada, que iban en un coche escuchando el programa. Anda a saber dónde están. Bueno, entonces, Contrabanda FM en Barcelona, la Radio Neta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Torelló, 103.5 FM y la web www.arrc.cat, Radio Arc en Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música. Gracias por estar allí, por escucharnos, gracias por estar en contacto y nada más, hasta la próxima oportunidad, depende de ustedes. Tienen el directo y después con el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, lo pueden escuchar donde quieran, cuando quieran, como quieran. Adiós, muy buenas, un mon de músicas. I'm